Media vuelta separándose del fuego. Poco me faltó para salir tras él, pero no. Pedro, a pesar de su debilidad, seguía amando al maestro. Qué poco y qué pobremente se ha escrito sobre la tortura interna de este primitivo Galileo, consciente de sus errores, dominado por el instinto de la supervivencia y forzado por su temperamento a aquel trágico callejón sin salida. Lo vi como apoyado sobre las rejas del muro, encorvado y silencioso, golpeaba una y otra vez su cabeza contra los hierros. Temí por su integridad física. Aquellos cabezazos, secos y continuados, en lugar de lastimarle, parecieron devolverle una cierta serenidad. Y al rato, después de secarse las lágrimas, con una de las mangas del manto, se reincorporó al grupo. El Galileo no estaba dispuesto a imitar a los compañeros que habían huido monte adentro. Y remontando el miedo, se acomodó entre los sirvientes, quienes desde un primer momento se sintieron atraídos por la animada conversación sobre las supersticiones del pueblo judío. Alguien había mencionado a Lilí, sobrenombre que recibía uno de los diablos más famosos. Uno de los sacerdotes más conocidos en Jerusalén por Petajía estalló en carcajadas, burlándose de tantas supersticiones. Las risotadas indignaron a uno de los policías, quien, señalando primero a Pedro y después al interior de la mansión, exclamó: puedes reírte cuanto quieras, pero mira a ese Galileo. Tú mismo asististe a su entrada triunfal en Jerusalén a lomos de un jumento. ¿Cómo no tuvo la precaución de colocar una cola de zorro o un trapo rojo entre los ojos del borriquillo? ¡Fíjate lo que le ha deparado la fortuna! En ese instante, Pedro cometió un nuevo error. Irritado por aquella arraigada superstición hebrea, intervino en la discusión, intentando aclarar a los presentes que el rabí de Galilea no necesitaba protegerse con tan absurdas supercherías, y que su poderío era tan grande que, si así lo deseaba, podía hacer bajar fuego de los cielos y arrasar el Sanedrín sin tocar siquiera a los inocentes. Los levitas y servidores del templo no prestaron mucha atención a la valiente pero inoportuna defensa de Pedro. Sin embargo, Petajía, que había captado al instante el duro acento galileico del apóstol, se encaró con él, desviando el rumbo de la conversación hacia un derrotero que abrió de nuevo las carnes de Simón Pedro. Tú tienes que ser uno de los seguidores del detenido. Este Jesús es un Galileo, y tu forma de hablar te traiciona. Hablas como un verdadero Galileo. Tú, además, estabas en el camino de Olivete. Yo vi cómo herías a mi pariente. Aquello cambió las cosas. Ya no se trataba únicamente de unas más o menos veladas acusaciones por compartir la doctrina del Galileo. La última afirmación podía arrastrar al apóstol a un fulminante arresto como culpable de agresión a uno de los esbirros del sumo sacerdote. Algunos de los levitas se pusieron en pie, blandiendo sus porras en actitud amenazante. Y posiblemente hubieran prendido a Pedro, de no haber sido por el torrente de juramentos que empezó a brotar de su boca, que frenó los ímpetus de los policías, y finalmente el acorralado Galileo juró por el oro del tesoro del templo, abriendo su manto en forma que todos pudieran comprobar que no ceñía espada, lo que determinó que aquellos serviles personajes terminaran por dejarle en paz. Eran las 4 de la madrugada. La penúltima y tercera negación pública se había cumplido. De pronto, en el umbral de la puerta, apareció el maestro. Seguía atado. Junto a él, Juan, el legionario, y otros 2 sirvientes de Anás. Jesús levantó lentamente la cabeza, girando su rostro hacia nosotros. A la luz parpadeante y rojiza de las antorchas, la mirada del Galileo se clavó única y exclusivamente en la de su amigo Pedro. Jesús no sonrió, pero de sus ojos partió un profundo y escalofriante mensaje de amor y piedad. Con aquel gesto, el gigante llegó como nunca hasta el aturdido corazón del renegado. Las palabras sobraban. En ese momento, cuando el soldado romano situado a espaldas del nazareno lo empujó violentamente, obligándole a descender las escalinatas, un gallo de las proximidades rasgó el silencio del alba con un canto largo y estridente. Otros gallos llenaron con sus cantos las primeras luces de aquel viernes 7 de abril, que jamás podré olvidar. Hubiera dado cualquier cosa por seguir al lado de Pedro. Creo que a partir del canto de aquel gallo, el apóstol ya no fue el mismo. Es cierto que el inexplicable portento de la resurrección del maestro le afectó decisivamente. Sin embargo, aquellas negaciones pesarían ya para siempre en su alma. Allí, estoy convencido, murió, si no toda, si buena parte del Pedro asustadizo, torpe y engreído. Su espíritu, como digo, había recibido el más duro de los golpes. La comitiva enfiló las desnudas calles de Jerusalén en el momento en que las trompetas procedían a despertar a la población. En ese momento, Eliseo abrió de nuevo su conexión, advirtiéndome que eran las 5:42. Su nuevo parte meteorológico vino a confirmar lo que ya me había adelantado el día anterior. Constante subida de los barómetros e incremento de la velocidad del viento con riesgo de siroco. Aquel amanecer efectivamente no fue tan fresco como los anteriores. El pelotón tiraba con prisas del maestro. De inmediato me apresuré a interrogar a Juan, el de Zebedeo, quien no se apartó un momento de Jesús. Una vez en las estancias privadas de Anás, este se sentó en una de las sillas y permaneció un buen rato sin pronunciar palabra, observando al maestro con gran curiosidad. Después, con su habitual presunción y autosuficiencia, se dirigió a Jesús en los siguientes términos. Ya sabes que tengo que hacer algo en cuanto a tus enseñanzas. Estás perturbando la paz y el orden de nuestra...